Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a los chicos, a José, a Daniel, que están aguantando desde hoy a las 6 de la tarde. Llegaron, bueno, no, con media falta, llegaron un poquito tarde. Pero bueno, acá estamos para charlar acerca de la situación de Yolanda Vargas, esta mamá, bueno, que salió a trabajar, dejó a sus hijos en su casa. Lamentablemente, imaginamos que por algún desperfecto eléctrico su casa se incendió y por este motivo fallecieron sus dos hijos, de 4 y 6 años. Y bueno, ahora el Estado y la justicia la imputa por homicidio. Una situación que, bueno, nos parece completamente injusta. Claramente una justicia sin perspectiva de género, absolutamente patriarcal, que discrimina, que es racista. Así que bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Se lo escucha bien, tiene medio lejos el micrófono, pero se escucha perfecto. Tiene una voz potente. Y buenas tardes, Daniel, te vamos a saludar. Hola, buenas tardes y gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Se los escucha perfecto a ambos. Bueno, hubiese sido ideal poder charlar con una compañera de Yolanda, pero bueno, tenemos en cuenta de que están acompañándola por todo este proceso y bueno, no logramos, a pesar de haber intentado contactar a una de ellas, no logramos contactarla, así que por eso los invitamos a Daniel y a José, que bueno, Yolanda milita en el espacio del Polo Obrero en Salta, en Orán, donde ella vive, así que los invitamos a los chicos para debatir el tema. Claro, para principalmente la reflexión sobre la situación y qué acciones o medidas se están tomando o por tomar, organizando para bueno, pedir la liberación de Yolanda. Bueno, yo diría también, de alguna manera, quería mencionar por ahí, viendo las notas anteriores y relacionándola, ¿no es cierto? Todo tiene relación con todo, o sea, lo que decía Alejandro sobre el tema de la deuda, la función, digamos, de quienes gobernaron tanto durante el kirchnerismo, durante el macrismo, y la complicidad de ambos a la hora de legislar, y para quienes legislan, para quién se aplica la ley y de qué manera y de qué forma, teniendo una continuidad después con lo que hablaba Virginia ahí en Lomas de Zamora, claramente se ve de qué lado se coloca el Estado, ¿no es cierto? Siempre. Bueno, en el caso de Yolanda, claramente va en esa dirección, ¿no es cierto? Yolanda Vargas es una trabajadora que tuvo que dejar sus hijos porque ese día llovía, porque el barrio donde ella vive es todo barro, porque las casas son de madera, porque las conexiones eléctricas son clandestinas, porque el intendente de Colonia Santa Rosa, digamos, había sacado las guarderías. Entonces los trabajadores, que la mayoría trabajan precariamente, obviamente, o en comedores, o en ferias, o cosas así, tienen que, inevitablemente tienen que dejar sus hijos. Hoy, cuando se hablaba de los medios hegemónicos, una compañera en una introducción, en un acto, decía, yo hoy lo volví a ver, digamos, y bueno, marcaba esto, ¿no es cierto? Los medios hegemónicos preguntan por qué Yolanda dejó sus hijos, pero no preguntan qué la llevó a dejar sus hijos, no preguntan por qué, por ejemplo, las enfermeras dejan sus hijos, su familia, para ir y quizás contagiarse de COVID. Ahí el sistema no pregunta para qué un docente o una docente deja a sus hijos para enseñar. Ahí no hay pregunta. Ahí los medios hegemónicos no preguntan por qué los trabajadores, a una costa de contagiarse, deben ir a trabajar. Preguntan en este caso y señalan con el dedo a una compañera, una trabajadora, que encima de haber perdido sus hijos, tiene que soportar la condena de los medios, que imponen o quieren imponer una condena social. Tal cual. Ni hablar, digamos, de la fiscal, ni hablar del juez, que totalmente quieren enjuiciar. Se está hablando algo de 15 años para esta compañera. Es una locura, una verdadera locura, porque ni siquiera pudo despedir a sus hijos. Exacto. Fue interrumpida, digamos. Claro, ni siquiera tuvo la posibilidad de despedir a sus hijos. Y bueno, y la responsabilidad claramente es del Estado. O sea, nosotros no entendemos, no sé en qué cabeza puede caber responsabilizar a alguien que podría trabajar y encima en las condiciones en que se trabajan, porque todos ya sabemos, los trabajadores, ni hablar, digamos, en lugares como Salta, como en Colonia Santa Rosa, en las condiciones en que van a trabajar, las condiciones de precariedad. Y sin asistencia del Estado también, en la mayoría de los casos. Sí, o sea, sí, la ausencia del Estado está en todos lados, pero bueno, en esos lugares se ve mucho más reflejada, claro. ¿No es cierto? Ahí, o sea, los medios solo llegan, en todos lados los medios solo llegan para mostrar lo que quieren mostrar. Y creo que no lo que en realidad se debería ver, ¿no es cierto? Hace un rato lo hablábamos. Si van al sur, van a mostrar, digamos, que la gente, a los mapuches usurpando, podemos, el caso de TN, por ejemplo, el antigobierno de Macri mostraba a los mapuches, mientras Luis, digamos, no se hablaba de la usurpación de Luis, sí se hablaba de los mapuches. Claro, se criminalizaba a Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda, bueno, a Santiago Maldonado en su momento. A Facundo Castro todavía. Exacto. O sea, el Estado, digamos, ampara siempre a la misma clase social. O sea, es muy claro ver cómo la policía en los country cuida a los moradores y en las villas y en los barrios persigue a quienes viven ahí. Claro, a los jóvenes que hasta a veces incluso los mandan a robar ellos mismos. Obviamente. Como tenemos, bueno, obviamente. Los hechos. Sí, sí. Bueno, esto de Yolanda, digamos, a nosotros no nos golpea doblemente, porque no, es una compañera de la tendencia del Polo Obrero, una luchadora, y bueno, y con un dolor enorme, porque en definitiva la compañera perdió a dos hijos en el camino, nada más y nada menos, perdió a esos dos hijos, y vuelvo a repetir lo mismo, no los pudo despedir, pero vemos que el Estado está, hay un ensañamiento para con ella. Y bueno, nosotros nos vamos a manifestar en todo el país pidiendo, obviamente, digamos, la libertad definitiva para Yolanda, ¿no es cierto? Porque esto no puede ocurrir, en ninguna cabeza puede caber que Yolanda es culpable y responsable de la muerte de sus propios hijos. Yo creo que ahí hay tres factores determinantes que los anoté, o sea, la mujer pobre y un Estado que no se hace cargo de lo que debería hacerse cargo y que a su vez está del otro lado señalando y juzgando a Yolanda. Sí, aparte hay otra cuestión. O sea, hoy el nombre es Yolanda Vargas, pero ¿cuántas Yolanda Vargas han habido? ¿Cuántas Yolanda Vargas hay? ¿Y cuántas van a haber? Porque el sistema sigue siendo el mismo. No ha cambiado. No cambia. O sea, hoy la mujer, nosotros por ahí tenemos un contacto directo con las compañeras y a veces nos pasa que, bueno, que no sabemos, a veces a nosotros mismos nos pasa, a pesar de hacer años, de tener años que venimos militando y en los barrios y todas esas cuestiones, nos es difícil a veces abordar ciertos temas porque las compañeras vienen con muchas cuestiones, digamos, de violencia de género, vienen con, bueno, acosos, la violencia doméstica, situaciones en donde, por ejemplo, capaz que la compañera no es víctima de ella, pero sí una de sus hijas, y realmente, digamos, el Estado está totalmente ausente. Uh-huh. El Estado no tiene una presencia, digamos, obviamente, y menos cuando vos sos pobre. O sea, tiene presencia para condenarte el Estado, nunca para reconocer tus derechos. Eso es lo grave, o sea, es un sistema que opera de esa manera. Por eso los estados, en su mayoría, operan todos de la misma forma. Condenan hacia abajo y le hacen la veña a los de arriba. Es así, ¿no es cierto? Es tan cruel y tan agrio como suena, pero es la realidad. Claro. Dani, te pregunto, hoy bueno, lo seguimos charlando entre nosotros, ¿qué día se está planeando, digamos, la manifestación, la movilización para pedir el sobreseimiento de Yolanda Vargas? Y nosotros estamos convocando para el día martes a las 16:30 horas a estar a las organizaciones sociales, políticas, a los derechos de la mujer que nos acompañen, porque es una compañera que realmente iba a dar de comer a sus hijos. Hoy, en un breve comentario que hacía Luis también, el tema de los tachos de basura. El intendente lo puso para que sea más bello la ciudad, pero no ve la tristeza que nos da a nosotros como organización ver esa gente revolviendo la basura. Muy triste. Hay muchas situaciones que a veces no vale la pena ni comentar, porque uno se amarga más de lo que debe. Lo que nos pasó con la compañera, ya lo vieron. Hoy la quieren condenar, cuando cuántos asesinos y violadores largó el gobierno por el COVID. Entonces hay muchas cosas que reflexionar en todo esto. Ya digo, el día martes a las 16:30 horas lo esperamos en Peatonal y Porredón, y están todos invitados. Bueno, no, obviamente adherimos a la movilización, vamos a participar, y bueno, volvemos a invitar, ¿no? Tal cual, porque como dijo José, no es la única. Yolanda, lamentablemente, hoy hacíamos mención que, bueno, Luis nos recordó a María Obando, una mujer misionera que fue juzgada la primera vez porque su hija murió de desnutrición. Fue juzgada por la muerte de su hija. Y después fue juzgada por no haber... dice así, o sea, está acomillado en una nota que leí de un medio, por no haber hecho lo posible para evitar el abuso de su hija menor y de su nieta. Así que... bueno, por esta cuestión María fue juzgada y condenada. Y bueno, finalmente en febrero de este año, como mencionaba Luis con la anterioridad, después de una larga lucha de organismos de derechos humanos, de agrupaciones feministas, peleando para la liberación de María. Y también hacía mención a un caso que si bien no es de acá, nacional, pero tiene un componente que es mujer indígena, del pueblo aymará, que también pasó algo parecido. Ella estaba pastorando en su lugar, se le había escapado el ganado y deja a su hijo sobre un aguayo, y cuando regresa su hijo no está, y va al pueblo a pedir ayuda, y lo que hacen en el pueblo, en la comisaría, es meterla presa. Esa es la ayuda que recibió. Lejos de destinar recursos a la búsqueda, en este caso, de su hijo, claramente. Claro. Y después, bueno, también juzgada, condenada. Después el Estado chileno, por un indulto, le acorta la pena a la mitad. Y después, finalmente, en el 2018, la deja en libertad y le pide disculpas. Pero bueno, yo hoy decía esto, digo, ¿qué ganamos con pedirle disculpas después a una mujer con toda la carga? Que, como decía José, hay toda una operación mediática que busca una condena social, porque eso es lo que es. Se busca eso, aparte de ser condenada por el Estado, una condena social. ¿Cómo le sacas a una mujer el estigma y todo lo que le hiciste vivir y todo lo que pasó? Me parece que pedir perdón no alcanza. Perdón. Una especie de comentario, y que ya tuvimos una reunión en el partido, y que yo comentaba era que es ver cómo podemos llegar, digamos, a intervenir con toda esta problemática de la mujer. O sea, existen desde hace muchísimo tiempo, pero que no es para nada sencillo, porque cuando vos tenés al poder y al Estado del otro lado, no es para nada sencillo, ¿no es cierto? Y también, con lo que decía hoy Alejandro sobre, por ejemplo, que el año pasado, y que está todo conectado, el año pasado se habían pagado algo así como 300.000 millones de dólares de intereses de deuda, qué fácil es para aquellos que se mencionan como nacionales y populares, digamos, pagarle al Fondo Monetario, y qué claro que queda por qué es el no cuando uno cuando se plantea, digamos, desde los desocupados, los trabajadores, se plantean aumentos de salarios, aumentos de jubilaciones y pensiones, un plan de vivienda, un plan de obra pública. Qué claro que queda por qué dicen que no, y por qué dicen que sí a otros entes internacionales, ¿no es cierto? Ahí queda, digamos, plasmado también, por ejemplo, el caso de Yolanda. O sea, Yolanda es condenada por ser pobre. Exacto. O sea, está más que claro eso. O sea, siempre esa condena, la doble vara, existe en todos lados, obviamente acá también existe, y eso hace también a la cuestión, ¿no es cierto? O sea, los recursos siempre se destinan, digamos, para aquellos que especulan. O sea, un trabajador es alguien que produce. Bueno, los recursos no van para quienes producen. Los recursos siempre van para aquellos que especulan y que viven parasitariamente. Después, bueno, desde el Estado, inclusive, bueno, el gobierno, digamos, de Fernández, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ha lanzado el plan Potenciar, por ejemplo, ¿no? Donde ellos dicen, el otro día salió Pérsico a decir que el plan Potenciar, de alguna manera, reivindicaba el trabajo y el trabajo de las mujeres. Bueno, Pérsico, hay que decirle que no reivindica nada, que Pérsico dejó de ser un militante social hace mucho tiempo, que hoy es un funcionario del Estado, que es un tipo despreciable porque despotrica permanentemente contra las mujeres. Nosotros, por ejemplo, como en el Pueblo Obrero Tendencia, en cualquier organización, estamos, digamos, en su mayoría conformado por mujeres, por madres solteras, por hijas de no más de 20 años que no consiguen trabajo, por madres que se han quedado solas y han llevado, como quien dice, a las patadas a la familia, han levantado sus hogares como han podido. En Pergamino hay un montón de Virginia. Exacto. De gente que, digamos, ha intentado. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una ocupación en el barrio Kennedy, digamos, un grupo de vecinos intentó ocupar, y bueno, y también la policía fue y abajo todo, le sacó los datos a cada persona y los expulsó. A nadie se le dio una solución. Y bueno, y esta situación se repite a diario. Hoy las tomas están siendo derrotadas en todos lados, porque obviamente el gobierno no es ni nacional ni popular. O sea, claramente se defienden los intereses de aquellos que tienen con qué, ¿no? Y se castiga a quien ni siquiera tiene un techo donde vivir, ¿no es cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, hoy yo sacaba una cuenta imaginariamente, ¿no? Mi señora tiene sus hijos, yo tengo los míos. Solamente, por ejemplo, tenemos un hijo menor, que es el común que lo tenemos. Después son todos hijos mayores que tenemos. Y si yo sacaba una cuenta, si los hijos nuestros no pudieran alquilar o no vivieran en la casa de su la madre de su pareja, y en mi casa seríamos como 25 más o menos. Porque casi ninguno de los hijos de mi señora y míos, aún trabajando, ninguno puede tener su vivienda. Porque no tienen un recibo de sueldo, o porque el recibo de sueldo no cubre la canasta básica, y mucho menos un crédito para que un banco te lo dé. Entonces, digamos que tampoco tenés una casa para 25. Tampoco hay casa para 25. No, tu casa no es para 25 personas. No, al contrario. Pero más allá de todo eso, el gobierno nacional y municipal te dice que está el procrear. ¿Y cuánto tiene que ganar una familia, la mujer y el varón? 180 mil pesos. Es una burla, porque que más gana, gana 30. Claro. Entonces, ¿de qué capacidad de ahorro o para comprarte un terreno o para uno de esos créditos? Y vos bien lo dijiste, Daniel, que más gana, gana 30. empleados, hablando de empleados municipales, en promedio, el promedio es de 30.000 pesos del salario de un empleado municipal en todas las áreas, ¿no? Nosotros, bueno, conocemos, tenemos conocimiento de muchos empleados y empleadas públicas del municipio que trabajan en la recolección de residuos, en el reciclaje, en la limpieza, que están ganando con suerte 30.000 pesos, ¿no? Sí, que son justamente por ahí los puestos de trabajo donde las personas están más expuestas. Exacto. A cualquier cosa, tanto sea el contagio de COVID como a las inclemencias del tiempo, del frío, de muchas cosas. Sí, que tampoco se cuenta con los materiales adecuados, por ejemplo, guantes que logren ser un soporte para manipular elementos seguramente cortopunzantes, en el tema de, por ejemplo, la recolección de residuos, entre tantas cosas. O sea, se cuenta con esos elementos, pero bueno, también tenemos conocimiento de algunas compañeras que trabajando en lo que es el reciclaje han tenido ciertos desperfectos en ese sentido, ¿no? Y el municipio no ha brindado respuesta ni solución concreta a eso. No, bueno, sí, obviamente, a ver, nosotros, por ejemplo, nosotros también estamos, de alguna manera los compañeros están en el potenciar trabajo, ¿no es cierto?, que ha lanzado el gobierno, el plan de plan social, le ha puesto ese nombre, y, por ejemplo, una de las premisas de Arroyo es quien no va a trabajar, le saca el plan. Y no va a cumplir con las tareas, se le saca el plan. Bueno, Yolanda Vargas fue a trabajar, pero perdió a sus hijos. Exactamente. Entonces me parece... Y después, bueno, después vienen otras profesiones. Es decir, ¿trabajar por cuánto? ¿En qué condiciones? Exacto. O sea, nosotros no podemos comprender, por ejemplo, el blindaje que el conjunto de las organizaciones le hacen al Estado, ¿no es cierto? Porque mandar hacerle la veña al Estado para que sus compañeros por 12.000 pesos sean burreados, negreados, para ellos alimentar sus aparatos y sus cajas, me parece una bajeza terrible. Porque en todo caso, siempre nosotros con los compañeros hablamos y le decimos que, bueno, que uno no tiene una realidad diferente a la que tienen ellos. Mi realidad, como la de Daniel, como la de otros compañeros, es similar, y padecemos las mismas carencias, las mismas necesidades, pero nosotros al lado tenemos compañeros. No, no nos negamos a tener rehenes. Exacto. Nosotros consideramos que los compañeros... Inclusive ha sucedido en este último tiempo que ha habido compañeros que se habían alejado, ¿cierto? Y estaban para... O sea, el gobierno... A ver, en la última jornada nacional de lucha que se hizo, se salió porque el gobierno viene pagando en tandas compromisos asumidos y los va pagando en tandas. O sea, es decir, suponete, para la organización del pueblo obrero de tendencia, 1.000 cupos. Bueno, pero a mí no ponerle, corresponden 5. Bueno. Esos 5 te pagan. Te dice, bueno, para el mes de julio, bueno, anotar a las 5 personas que van a mandar, que ve el ministerio y tal cosa. Bueno, bueno, ¿qué pasa? Esos cupos deben salir en julio. Bueno, en julio sale 1, en agosto 2 y en septiembre otros 2. O sea, lo que te dijeron que te lo iban a dar, los compañeros que iban a salir en un solo mes, terminan saliendo en 3. Bueno, nosotros salimos por eso porque, obviamente, además de que, bueno, de que el monto es impresentable, que nosotros reclamamos un salario equivalente a la canasta básica, un aumento en las jubilaciones, en las pensiones, un plan de vivienda urgente, un plan de obras públicas. Y bueno, y en ese pago en tandas han pasado que compañías, bueno, obviamente se enojaban con nosotros porque dicen, che, nos mintieron, nos engañaron, ustedes nos duermen la tarjeta, bueno, un montón de cosas. Nosotros la tarjeta llega al banco. Nosotros no tenemos acceso, no somos como otras organizaciones que le llegan a ellos, nosotros no somos así. Y ha pasado que compañeros que se han alejado, y bueno, y yo en persona o a través de un mensaje o otros compañeros, le hemos hecho llegar que, mira, anda a tal lado, que está tu tarjeta, porque nos avisaron que está en tu... Después, si el compañero quiere venir o no quiere venir, es cuestión de él, o sea, él se lo ganó. Él es un desocupado. Nosotros no podemos, digamos, hacer del compañero o del vecino que se acerca porque... Vamos sí, a ser realistas. No puede aprovechar esa situación. Vamos a ser realistas. La mayoría de la gente que se acerca hoy en día, y desde hace mucho tiempo, se acerca por la posibilidad de un plan social. Desgraciadamente, mucha gente se nos ha acercado por comida, porque ya el hambre ha ganado. Y nosotros tomamos a ese compañero e intentamos no solo contenerlo, sino decirle que bueno, que está bien luchar por la comida, pero que hay algo superador. Y que nosotros como trabajadores, ocupados o desocupados, tenemos derechos y que los tenemos que hacer valer. Y que nuestra única oportunidad de hacerlos valer es a través de las calles. Porque después te dicen que vos, a través de las elecciones, elegís quién querés que te gobierne. Y es mentira. Es mentira porque los medios, esos mismos medios que nosotros marcamos antes, son los que, digamos, están bancados por los mismos tipos que después llegan al poder o por grupos que ponen quién debe gobernar y que también tienen acción en esos medios. Entonces nunca va a tener la misma difusión un trabajador que se postule a algo que un tipo que trabaja en una empresa que está colocado por esa misma gente que maneja las empresas, ¿no es cierto? Entonces lo real, lo concreto de alguna manera en todo esto es ver que es poner a la clase obrera de pie. El tema es cómo. Porque nosotros nos encontramos con mucha gente que viene de muchos años sin trabajo. Nos encontramos con gente que, desgraciadamente, viene con los brazos caídos. Porque muchos años de desocupación, de marginalidad. Y que eso atenta también contra la energía de uno de plantarse ante estas adversidades de la vida, ¿no? Claro, termina con la desmotivación de organización y cuando demás. Un jefe o jefa de familia no tiene para darle de comer a los hijos, hijas, ¿qué ganas va a tener de escuchar que le hablen de estas cuestiones? No, los que busca, como dice José, se acerca lamentablemente por la comida y es triste, pero bueno. Claro, lo grave de todo eso, volviendo a lo anterior, es que hay gente que se sirve de eso. Pero no se sirve para, digamos, decirle, bueno, compañero, salgamos a luchar por algo superador. Dice, bueno, yo te anoto para el plan, cuando te viene me tenés que dar tanto y tenés que cumplir 4 horas. Claro. Cuando yo te llamo, vos venís a las marchas, a veces para qué salimos, yo te llamo, vos venís a las marchas y nada más. No se les dice ni por qué, si hay un programa, cuál es ese programa, para qué salís, por qué salís. Miren los medios, no, vos no podés hablar si yo no te autorizo. Entonces, a ver, nosotros... También lo que vamos a señalar con todo esto es que, digamos, es lo que se marcó hoy. O sea, el Estado, digamos, está, y el sistema en sí opera y cada día se ve más, es el aumento de la pobreza. En pergamino es exponencial. Lo que decía Daniel de los cestos de basura, digamos, es un claro reflejo. Desgraciadamente, bueno, es una pobreza, por ejemplo, que el municipio de Pergamino quiere esconder. Totalmente. Cierto, sí. Pergamino, el municipio de Pergamino quiere esconder que Pergamino es pobreza, pero desgraciadamente tiene los tachos de basura que son un elemento clarificador a esta altura. Nosotros recorremos los barrios, nosotros no mandamos a nadie, digamos, nosotros salimos nosotros mismos a recorrer los barrios y sabemos de qué se trata y qué se siente y qué se sufre en cada barrio. Tenemos compañeras que sufren, por eso yo decía hoy lo de cuando empezábamos y comenzamos, o sea, la charla de Yolanda, hay un montón de Yolanda Vargas por todos lados, en Pergamino hay un montón de Yolanda Vargas, sin ir más lejos, vuelvo a poner el caso de mi compañera, ella también es una persona que ha sufrido violencia de género, me han llegado a poner un cuchillo en la garganta, y bueno, nada, o sea, son cosas que por ahí te dan bronca, te dan impotencia, porque cuando vos sos pobre, no, pareciera que la justicia no existe. Nosotros el año pasado tuvimos un montón de hechos en mi domicilio y nunca tuvimos respuesta. En una de las denuncias que nosotros fuimos a hacer nos dijeron, porque nos había llegado una amenaza, dice, no, pero si no hay un hecho concreto, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué tengo que esperar? ¿Me maten a mí? A mi señora, el hecho concreto fue, por ejemplo, que te incendiaron, te tiraron No sé si fue una botella incendiada o qué, en tu ventana de tu domicilio, digamos, de la entrada, ¿no? Entre tantas otras cosas que te han pasado. Aparte, lo grave de todo eso también, bueno, es el daño psicológico, por ejemplo. Mi hijo hoy está arrastrando secuela, si bien... porque, bueno, él sufre migrañas agudas, bueno, un montón de cuestiones, pero su sistema nervioso, digamos, colapsó. Sí, sí, se ve afectado por esta situación. Con 11 años él no podía comprender lo que estaba pasando a su alrededor. Lo puedo comprender yo, pero lo puede comprender su madre, pero no ni a los 11 años. Entonces, bueno, es bastante complicado. Pero bueno, para no robarle más tiempo, bueno, recordar que el día martes nos vamos a estar movilizando por Yolanda. Justicia para Yolanda Vargas y para sus hijos principalmente, que ya no están. A Cambramino vamos a ir a Peatonal y Pueyrredón a partir de las 17:30 horas. Bueno, ya lo dijo Dani, invitamos a todas las organizaciones sociales que quieran participar, partidos políticos, el conjunto de la sociedad civil en general. ¿No es cierto? Y bueno, y invitamos a todo el mundo a participar y a pedir justicia. Exacto. Justicia por Yolanda, por sus hijos y por las miles y millones de Yolandas que hay por todos lados y que también son enjuiciadas injustamente. Exacto. Bueno, bien. Chicos, muchas gracias por la participación, por el aporte siempre. Gratificante tenerlos acá en contacto, así que bueno, Mari va a hacer un comentario. Un comentario que bueno, nos recuerda Beto, que nos está escuchando, el compañero de la Casa de la Memoria de Rosario, a quien le mandamos un gran abrazo. Sí, le mandamos un gran abrazo. Ya podremos encontrarnos cuando las circunstancias lo permitan. Bueno, porque el día 4 de julio falleció Fabiana Cano. Una militante, una gran compañera con la que estábamos conformando un espacio, dándole forma a un espacio regional por la defensa de los derechos humanos. Así que bueno, una gran luchadora que lamentablemente se llevó el COVID. Esto que como decía antes José, por ahí te obliga a tener que salir a trabajar, a exponerte y bueno, a veces... se lleva la vida de personas valiosas, así que bueno, recordamos con mucho afecto a Fabiana y bueno, seguiremos en la lucha como hubiese querido. Así es. Bueno, y nos vamos, bueno, porque ya nos pasamos de tiempo. Bueno. Por suerte no viene nadie atrás nuestro. Nos damos ese lujo. Bueno. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias por todo.